pero entonces muévelo, pero entonces entonces muévelo, pero entonces pero entonces muévelo, pero entonces entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces entonces muévelo, pero entonces pero entonces muévelo, pero entonces entonces muévelo. Yo te digo negra, que lo vamos a hacer. Yo te digo negra, lo vas a ver. Yo te digo negra, que la de no va a alcanzar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos nuevamente comenzando esta mañana en este Enredando las Mañanas, como siempre, de por www.rnma.org.ar, ¿no? Así es, bien. Y se viene el taller de talleres. Exacto. Nuevamente, ¿eh? La bajadita dice: los desafíos de la unidad abajo y a la izquierda, cuidando nuestros territorios y nuestros cuerpos, defendiendo y ampliando los derechos y los sueños, luchando, creando poder popular. Y arrancarán el viernes 27 de noviembre. Y estamos comunicados con Claudia Corol, integrante de Pañuelos en Rebeldía. Buenos días, Claudia. Buenos días, gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Gracias a vos. ¿Y qué es Taller de Talleres? Bueno, es un momento de encuentro de compañeros, compañeras de distintos colectivos, organizaciones, movimientos que con los que hemos compartido desde Pañuelos en Rebeldía distintos procesos de formación, de educación popular, de formación política y de investigación, acción participativa, y que entonces en este momento lo que tratamos es de hacer una síntesis de los distintos talleres, encuentros, diálogos que sostuvimos para pensar cómo continuar y cómo analizar esta realidad que tenemos y por dónde seguir caminando juntas y juntos. Bien. Sí, y bueno, seguramente, como bien lo dice un poco la invitación, es también allanar esas problemáticas que van surgiendo, que seguro deben aparecer, ¿no? Claro. Vamos a tratar en este caso y en este año de poder pensar bastante en la coyuntura actual, ¿no? O sea, claro. Un día completo, el día 27, hablaremos de luces, sombras, preguntas que nos hacemos en la actual coyuntura argentina y latinoamericana. Y después después, a partir de eso, bueno, sí poner en común lo que hemos venido realizando juntas y juntos y pensar continuidades. Hay varias participaciones justamente ese día de compañeros y compañeras de Latinoamérica. Sí, vamos a tener presencia de compañera, de una compañera del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de compañías de CONAMURI, del Movimiento Campesino de Paraguay, de Base IS de Paraguay, del SERPAJ Paraguay, también compañeras del Congreso de los Pueblos y de Marcha Patriótica de Colombia, de Venezuela, del colectivo Cimarrón, de distintos países de Latinoamérica. También va a estar Melike Yazar, del Movimiento de Mujeres Kurdas, y habrá varias compañeras y compañeros, como te decía, del país, ¿no? Claro, sí. Y compañeras de las asambleas, de los movimientos socioambientales y de distintos espacios de construcción de poder popular. Y también en esto hay homenajes, como se ve acá a Javier Rodríguez Pardo, ¿no? Esa gente que se fue y que no falta. Claro, vamos a recordar a Javier, que nos acompañó además en todos los procesos de talleres y con quien hemos compartido tantas luchas en nuestro país. Y vamos también a tener como algunos momentos de pensar y de sentir nuestras resistencias. Al cierre van a estar con nosotras Nora Cortiñas, Mirta Bravalle, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hablando también de esta coyuntura donde nos quieren arrebatar los pasos dados en relación a la lucha contra la impunidad. Y distintos momentos de solidaridad. Vamos a tratar de estar muy en contacto con las compañeras y compañeros de Venezuela, que la semana próxima van a tener su momento de elecciones, donde también está en tensión el rumbo a seguir. Sí, claro. Sí. ¿Cómo es? ¿Es abierto? Vos hablás de compañeros que fueron trabajando, compañeras que fueron trabajando durante mucho tiempo, pero bueno, ¿cómo es? ¿Uno se puede sumar? ¿O hay, digamos, específicamente algún momento? ¿Cómo es? Está abierto a que participen los compañeros y compañeras que tengan interés de hacerlo. Nos escriben a palnuelosarrebeldia@gmail.com. Eso tiene que ver sobre todo con que, por supuesto, no hemos podido invitar a todas las compas con las que hemos venido caminando, pero sí queremos tener como un registro de quienes van a participar en cada una de los momentos o en todo el encuentro. Perfecto. palnuelosarrebeldia@gmail.com, entonces. Así es, esperamos ahí como un correíto sencillo avisándonos de que quieren participar, o a través del Facebook de Pañuelos, que es Pañuelos en Rebeldía. Y es solamente un, como te digo, para saber cuántos estamos, poder saber quiénes estamos y cómo podemos organizar nuestros diálogos de manera eficaz. Exacto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un beso grande. Claudia Corol. Bueno, este taller, como bien lo dijo, empieza el viernes 27, donde por supuesto hay un diálogo de luces y sombras, preguntas de la actual coyuntura argentina y latinoamericana, con un panel de análisis de coyuntura, como bien lo dijo, latinoamericana, con María Concepción Oviedo de CONAMURI, Ana Terra del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Horacio Raidán del colectivo Cimarrón de Venezuela, Carolina Pineda del Congreso de los Pueblos de Colombia, Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Recordemos que CONAMURI es la organización de mujeres campesinas paraguayas, ¿no? El sábado a la mañana hay una presentación sobre soberanía alimentaria a través de Mariel Paló Basels de Paraguay. Van a trabajar en eje sobre el tema de investigación y acción participativa, soberanía alimentaria, soberanía sobre los territorios, soberanía sobre los cuerpos, educación popular y formación política, comunicación popular. Y a la tarde va a haber una presentación de trabajos con ejes temáticos, presentación del libro La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nurilda López Alamero, de la editorial Madre Selva, y después un diálogo con Rita Segado, Las violencias, capitalismo, colonialismo, patriarcado y laberintos de poder. Y el domingo, que ya es un panel de desafíos de las resistencias populares, como bien lo dijo, va a estar Jani Luján, Rael Muñancu, Marcos Pastrana, Cecilia Rodríguez, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y acuerdos que van a ser acuerdos contra esta continuidad de estos talleres y de esta escuela que está funcionando a partir de este año. Así es. Ahí que es la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Yala. Ajá. Un proyecto que comenzó este año y que realmente es muy interesante. interesante para seguir. Bueno, para quedarse a dormir directamente. Pañuelos en rebeldía, @gmail.com para... Parece que pañuelos, ¿no? Pañuelos, sin ñe, me parece. Sí, pañuelos, perdón. Pañuelos en rebeldía, @gmail.com. Perfecto. Así es. Muy bien. Aunque solo sea para no pensar un ratito, para olvidarme, dan ganas de ser artista y vivir para admirar la belleza solamente, amar a muchos hombres, a muchas mujeres, lamer labios, acariciar cuerpos, que vengan mil mariposas detrás de una mirada. ¿De qué sirve escapar si al final siempre volvemos a despertar? ¿De qué sirve volar y olvidar el sol si se funden las alas? Basta ya de construir puentes de cristal que desaparecen siempre que intentas cruzar. No me vale escapar sin luchar y dar por perdida la realidad. La realidad. A veces sueño despierta y todo se para. A veces la sinrazón me tienta, me engaña y me obliga a creer que solo quedan esos detalles que hacen que vivir sea bello, aunque el mundo sea una mierda. Como si no existiese otra manera. ¿De qué sirve escapar si al final siempre volvemos a despertar? ¿De qué sirve volar y olvidar el sol si se funden las alas? Basta ya de construir puentes de cristal que desaparecen siempre que intento cruzar. No me vale escapar sin luchar ni dar por perdida la realidad. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.

con otros compañeros de las provincias cercanas, todo lo que nos traen información. Uh-huh. Pero en principio, y seguramente alguna actividad estarás uh-huh. haciendo acá. Sí, venimos a participar del taller de talleres. Exacto, recién hablamos uh-huh. con Claudia Corral, así que estuvimos uh-huh. difundiendo un poco. Así que bueno, uh-huh. Seguramente enseguida nos vas a contar todo un poco de eso, ¿no? Nos imaginábamos. Uh-huh. Nos vamos a Mendoza, Colectiva La Caracola, el barrio latino. ¿Estás por ahí? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo andan, Gracera? ¿Cómo andan, Daniel? Muy bien, ¿y vos? Acá estamos compartiendo el aire hoy, además, con Oscar Delgado, un saltajujeño, digamos, saltajujeño. Compañero de Capoma. Bien, ahí saludo para Oscar. Hace mucho que no lo veo, al compañero. Bueno. Alguna vez nos cruzamos hablando de Claudio Corol y Pañuelos en Robete, y alguna vez compartimos talleres de tal. Sí, efectivamente. Está bien. No, está bárbaro. Ahora se va a poner los auriculares porque no estaba escuchando. Ah, bien, entonces, bien, bueno. Ahora, porque como va después, entonces ahora está escuchando. Pero bueno, estamos con vos ahí en Mendoza. Contanos un poquito. Bueno, estamos acá en los días post-electorales. Uh-huh. Imaginarán que no es menor para Mendoza lo que ha pasado en las elecciones a nivel nacional, porque esta alianza Cambiemos, un poco el germen de gestación, tiene que ver Mendoza, y algunos datos curiosos de los distintos departamentos de la provincia mendocina: solamente en dos pudo el PJ obtener la mayoría. Uh-huh. Eso representa algo de lo que comentaba hace 15 días respecto a un fuerte avance del radicalismo en la provincia y una hegemonización importante, y ahora sí un posicionamiento a nivel nacional en lo que tiene que ver con la política en materia de seguridad, en materia económica, y un volver el radicalismo mendocino a posicionarse en el protagonismo de el entramado político nacional. Sí. Cosa que en los últimos años, luego de Cobos vicepresidente, Mendoza había quedado bastante relegada en las consideraciones. Uh-huh. Bueno, eso te iba a preguntar. Ahora es que uh-huh. se viene en todo esto. Claro, eso te iba a preguntar, Eduardo, desde tu punto de vista, ¿el radicalismo mendocino es Cobos? Es Cobos, pero también es Cornejo, también es Sanz. Uh-huh. Creo que hay que analizar por qué toma esta decisión Sanz de correrse de ministro de Justicia, cargo que es sumamente importante porque de allí también hay una relación directa con los juicios de lesa humanidad, cosa que es muy, para un repudio absoluto y colectivo, la editorial del diario La Nación del día de ayer, donde marca postura acerca de lo que le está exigiendo ahora a cambio de los favores prestados a Cambiemos. Claro. En ese sentido, Ernesto Sanz, dentro del bufete de abogados que él participaba en San Rafael, uno de sus socios dentro del bufete fue uno de los primeros fue un abogado que defendió a los represores en el primer juicio de lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza. O sea que el mismo Ernesto Sanz, en términos de juicio de lesa humanidad, poco claro está su posicionamiento. Cuando se abrieron los juicios hasta hace unos años atrás en San Rafael, porque no se podían abrir aquí en la ciudad de Mendoza, justamente porque políticamente no había banque para que se avanzara en la apertura de los juicios, el lugar elegido fue San Rafael. Ernesto Sanz estuvo presente y los organismos de derechos humanos denunciaron a Ernesto Sanz como socio del abogado defensor de los represores de la última dictadura. Sí. Curiosamente, en este momento renuncia a esta posibilidad de ser ministro de Justicia, y me parece que esto se verá en estos días, pero tiene mucho más que ver con unas internas importantes que se deben estar dando en este momento en quién se posiciona fuertemente, sobre todo en materia de derechos humanos y en economía, que son dos lugares donde el discurso de Macri en la conferencia de prensa de ayer fue bastante sutil, pero a la vez claro, de que quiere que haya un desplazamiento respecto al discurso que el kirchnerismo ha construido en estos 13 años. Mm-hmm. Sí. Bueno, digo, por ahí estaría bueno separar el discurso que ha construido el kirchnerismo de lo que se ha logrado con la lucha, no solo en estos últimos 12 años, sino en todos los años desde el 83 y antes hasta ahora, ¿no? Sí, eso que vos indicás es fundamental, Daniel, porque también vale decir que los juicios no es un resultado ni del kirchnerismo, ni de Lilita Carrió cuando decía que su militancia habían sido los derechos humanos y los juicios de los represores. No, eso es resultado de una lucha histórica de no solamente los organismos de derechos humanos, que han sido fundamental en la reapertura de los juicios a los represores de la última dictadura, sino de montones de organizaciones en todas las provincias argentinas que han estado en las calles desde el 83 para acá y antes del 83. Claro. Sí. Pero bueno, el panorama concreto acá en Mendoza es, bueno, el radicalismo ha logrado hegemonizar casi todos los sectores. Empezó con la Universidad Nacional de Cuyo, ganando el rectorado el año pasado, ahora la provincia este año. Y si ustedes se fijaron, el escenario triunfal de Macri, de las 6 personas que habían, 2 eran de Mendoza. Exacto. Cornejo, eso es lo que te iba a decir, sí, justamente, ¿no? Y fue el primero en hablar y bastante, Cornejo. Exactamente. Y eso marca, de alguna manera, cuáles son las coincidencias entre el PRO y el cornejismo. Cornejo, cuando era intendente, bueno, lo sigue siendo, intendente de Godoy Cruz, él hace ya unos 5 años atrás decía al kirchnerismo hay que correrlo por izquierda. Entonces, ¿qué hacía? Políticas culturales progresistas y... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Tenía políticas culturales progresistas, pero y de modernización de la del departamento de Godoy Cruz. Esto significa en el casco urbano, digamos, de Godoy Cruz, pavimentar, arreglar plazas, hacer ciclovías, pero en los sectores populares, en los barrios populares, la vieja y típica política del puntero político, el tomidaca, yo te doy, pero vos a cambio me aseguras los votos. Claro, claro. Y política social, cero. Claro, sí. Un poco me huele a que es parecido a lo que se vivió en otras etapas de Argentina. Me parece que el discurso de Macri viene muy en sintonía de lo que propone Cornejo en Godoy Cruz. Sí, Cornejo es uno de los grandes gestores de esto, porque fue el que le dio la discusión a Cobos internamente en el radicalismo provincial, casi logrando una fractura y debilitando políticamente a Cobos, porque Cobos se rumoreaba que podía ser candidato a gobernador de la provincia, y terminó imponiéndose la línea de Cornejo, y sobre todo el año pasado cuando gana el rectorado el radicalismo con un fuerte apoyo del cornejismo. Sí, sí, claro, sí. Claro. Entonces, en ese contexto se ha fortalecido fuertemente Cornejo como un actor con potencialidad en los próximos 4 años de posicionarse fuertemente en el escenario político nacional. Sí, sí, se lo ve muy muy cercano a la línea del macrismo, ¿no? En todas las actitudes, ¿no? Eso, y creo que eso, bueno, le dio ese lugar el día de las elecciones, ¿no? Una vez que se supo que eran los ganadores. Exactamente. Recuerdan que hace 15 días les comentaba este viaje que había hecho Cornejo, sí, con Kirchner, sí, que va a ser este superministro que va a tener en la provincia de Mendoza, y actualmente Kirchner es diputado provincial, pero sería como el superministro que va a tener y el gran operador político que va a tener Cornejo a nivel provincial y nacional. Uh-huh. Las reuniones que tuvo en Estados Unidos fue clara. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el FBI. Y el FBI, esa, sí, es la, ¿no?, política, y es consonante, claro, con la política de Macri. Claro, claro, sí, sí. Con la política de Macri, con la política de endeudamiento, que por lo que nosotros hemos podido relevar acá de varios economistas, es lo que viene, ¿no? Sí, sí, eso está incluso en el mismo discurso de Macri, está claro, y ha dejado abierta la cancha a que lo que se viene tiene que ver con volver a abrirse al mundo. Nosotros, sí, ya, sí, sabemos, los años 90 era el discurso. Exacto. Privatizar, sí, para, sí, abrirnos, sí, al mundo. Hoy el discurso de privatización es un poco más difícil imponerlo, pero sí el del endeudamiento, que es la etapa previa a la privatización. Entonces, sí. Endeudarse para que a futuro rediscutamos si las empresas tienen que ser del Estado o no, que, dicho sea de paso, podríamos hasta revisar los procesos de, sí, claro, de estatización de estas empresas que en estos años se han incorporado a la estructura del Estado. Exactamente, exactamente. En eso estaba pensando. Digo, no sé si es una necesidad hoy del establishment que las empresas de servicios sean estatales, sean privadas, ¿no? No, quizá no. Mira, te dirá que ni siquiera es YPF, porque YPF se han asegurado que sea una sociedad anónima, y eso lo dejaron claro. Hasta la presidenta Cristina Fernández, y Kicillof también lo dejó bien en claro en todo este periodo preelectoral. Bueno, la presidenta lo dijo inmediatamente, en el mismo momento que ocurría la recompra de YPF, que después pagamos 5.000 millones de dólares, en ese mismo momento lo decían, que nadie se engañe, YPF seguirá siendo privada, cotizará en bolsa, etcétera. Bueno, entre tanto, acá mañana quiere agregar algo Oscar, sí. Le damos el pie acá, Oscar, di. Sí, dos preguntitas como invitado curioso, a ver cómo está el tema allá en Mendoza. Con respecto, digamos, al movimiento socioambiental, desde año atrás hemos tenido contacto con mucha gente ahí en toda esa zona andina, ¿no? Que estaban peleando contra la mega minería. La última información que tengo y que me quedo es que ahí se logró detener bastante en Mendoza, ¿no? Los proyectos de minería a cielo abierto. Ahora, he visto gente de algunos movimientos ambientales que apoyaba a Macri creyendo que iba a traer un cambio y iba a frenar todos estos proyectos. Y te pregunto, ¿no? Si allá en Mendoza, si todavía hay un movimiento socioambiental fuerte, si no están alarmados con que se vuelvan a activar proyectos de minería a cielo abierto en la provincia de Mendoza, y qué posición tenía, ¿no? la gente, si o qué tanteo has visto vos, si tenían esperanza que Macri no iba a reactivar esto, o no le creían directamente, ¿no? Mira, acá la lucha socioambiental sigue en pie de lucha. De hecho, hace 15 días en la corresponsalía dábamos cuenta que iba a haber un corte de ruta en Paredistas, en San Carlos. De hecho, el corte de ruta se hizo. Fue un corte informativo planteando que la ley 7722, que es la ley provincial que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación, es constitucional. Comentábamos que la semana pasada la Corte Suprema de Mendoza debería haber fallado en torno a la constitucionalidad de la ley. La Corte obviamente no dio sentencia, no, porque si bien se dice habitualmente que hay autonomía de poderes y no sé cuántas cosas, lo real es que la justicia está impregnada de la política coyuntural y sus fallos dependen profundamente de las coyunturas. En ese sentido, el movimiento socioambiental en Mendoza, las asambleas concretamente de Mendoza, siguen movilizadas en estados de alerta. De hecho, el corte fue la semana pasada, ya se prevén acciones para la segunda quincena de diciembre. La Corte Suprema tiene que resolver ya definitivamente cuál es la situación de la ley 7722, y el nucleamiento provincial, que son las asambleas, es ANPAP, Asamblea Mendocinas por el Agua Pura, sigue en las calles, sigue acompañando en estos últimos meses a Hachal a partir del derrame de solución cianurada en el proyecto Veladero. Sí. Y en ese sentido, más allá de los candidatos, acá en Mendoza se ha mantenido esa consigna que la Unión de Asambleas Ciudadanas ha planteado, gane quien gane, la megaminería acá no entra. Y en ese sentido sigue habiendo mucha conciencia y mucha movilización en torno a una problemática tan compleja como es el tema del agua y los bienes comunes, que en este caso Mendoza sí sigue movilizada y sí sigue plantando postura en la calle y en los distintos espacios de poder, incluso respecto a que en Mendoza la megaminería es inviable. Y no solamente en Mendoza, sino en toda Latinoamérica. Exacto. Claro, sí. Bueno, creo que lo comentábamos hace un poquitito, que el derrame de allí en Brasil, de Vale, o la subsidiaria de Vale, ya llegó al mar, ¿no? Uh-huh. Sí. 650 kilómetros recorriendo ese barro tóxico. Uh-huh. Bueno, Eduardo, sí. Sí. Y fíjense qué importante lo que acabas de nombrar, porque el único emprendimiento de megaminería en Mendoza era Potasio Río Colorado, que eran sales de potasio, que es fertilizante para la soja transgénica. La que está Oscar de Capoma, él sabe muy bien lo que implica la lucha contra los transgénicos y contra el tema del avance del agronegocio. ¿Quién era la dueña de Vale, de Potasio Río Colorado? En su última instancia, en sus últimos tiempos, fue la Vale. La Vale comenzó con el proceso de construcción de la planta de Potasio Río Colorado, y en medio de la nada, de la noche a la mañana, desapareció de Mendoza, dejó a los trabajadores en la calle y sin trabajo. El Estado tuvo que asumir el pasivo que generó la empresa y los puestos de trabajo absorber en parte el Estado. Estas son las consecuencias de la megaminería. Vienen, se llevan todo, no dejan nada, se van, no le dan cuenta a nadie. Las instancias burocrático-políticas, en este caso es la legislatura, terminó trabajando funcionalmente para que la transnacional saliera indemne de algo que tenía responsabilidad directa, que tenía Así que ver es. Con los trabajadores en la casa. Exacto. Bien, Eduardo, hemos compartido un... ¿No tenés una entrevista ahí pendiente? Tengo una entrevista pendiente, porque mañana es 25 de noviembre. Como ustedes saben, mañana es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Ajá. Y acá en Mendoza, como en distintas partes del país, van a haber actividades. Ajá. Para hablar sobre las actividades que van a haber en Mendoza, tengo a una compañera de la Coordinadora Feminista de Mendoza, que es Patricia González, que nos va a contar acerca de algunas actividades que se van a realizar aquí en Mendoza y en el marco de qué reivindicaciones históricas se convocan las mujeres, y no solamente las mujeres, en el kilómetro cero para marchar justamente diciendo basta de violencia hacia las mujeres aquí en Mendoza y en el mundo. Así que, bueno, estamos con Patricia González. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Hola, Edu. Muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que va a pasar mañana aquí en el kilómetro cero de Mendoza. Bueno, mañana nos reunimos a las 16 horas en el kilómetro cero. Comenzamos con una radio abierta justamente para hacer visible una lucha que llevamos durante todo el año. Esta es una de nuestras fechas emblemáticas en las cuales reclamamos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y a las 18:30 comienza una marcha a donde invitamos a participar no solo a quienes habitualmente nos encontramos, de organizaciones sociales, de organizaciones feministas, sino también a todas las mujeres, a todos los varones que un poco sufren esta violencia y entienden de que hace falta otro tipo de respuestas estatales para eso, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de violencia, los femicidios están presentes en Mendoza, las situaciones de trata también están presentes en Mendoza, hay mujeres desaparecidas como Joana Chacón, Soledad Libera, como Gisela. ¿Qué está pasando acá en Mendoza respecto a cuestiones de violencia? Se cortó la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Eduardo Latino, que a su vez entrevistaba a Patricia González, y estaba dándonos cuenta de lo que se estaba organizando allí en Mendoza para la marcha de mañana, una marcha que es a nivel nacional, ¿correcto? Exacto, es a nivel nacional, sí. Bueno, vamos a una pausa, vemos si restablecemos la comunicación. Amada, soy tu prisionero, robo tu riqueza, cavo en tus entrañas y rompo y depredo metales y piedras. Con

Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, si seguís enredado entre las sábanas siendo pasada las 11:15, bueno, te felicitamos, estás disfrutando seguramente y estarás escuchándonos tal vez desde tu teléfono, también hay aplicaciones para escuchar Enredando las mañanas. Decíamos recién que nos vamos a Escobar. Allí ya estamos conectados con Viviana Rebaza, que es integrante de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, que dio a conocer el 3 de noviembre una ampliación de una denuncia penal por las obras de hidráulica que han sido ejecutadas, se están ejecutando y se proyectan en la cuenca del río Luján. Hablábamos justamente y lo presentábamos hace unos minutos como una cuestión de suelos, privatización de suelos, que también está implicada aquí. Buenos días, Viviana. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué implica esta ampliación de la denuncia? ¿Sobre qué denuncia están hablando que ahora es ampliada? La denuncia previa, digamos, la que da origen a esta nueva ampliación es la denuncia por los distintos emprendimientos, barrios cerrados, industrias que han sido desarrollados y que están en desarrollo en la cuenca del río Luján, que afectan, digamos, toda la dinámica de escurrimiento, tanto superficial como subterránea. Así como algo que en general la ciudadanía no puede visibilizar en general, pero sí los que ya lo están padeciendo, que está siendo destruida la principal reserva de agua a nivel nacional. Claro, claro, bien. ¿Y en qué consistió esta ampliación de la denuncia entonces? Para subsanar, digamos, todo este desorden hidrogeológico generado, se busca desarrollar obras, ¿no?, de hidráulica que en realidad no han respetado el marco jurídico vigente y desconocen los reales motivos, ¿no?, por los cuales se ha desordenado la cuenca. Es decir, no aceptan que el desorden fue generado por todo este tipo de emprendimientos, como ha sido manifestado por científicos de distintas disciplinas, quienes afirman que el desorden ha sido generado por estos emprendimientos y que la solución real es recomponer. Entonces, digamos, no están yendo a contramano de lo que realmente debe realizarse. Están agravando el problema y no dando solución real a la problemática. Claro. Estos barrios construidos rellenando previamente, por ejemplo, humedales y funcionando como diques, ¿de qué hablas cuando hablas de recomponer? Recomponer quiere decir volver el ecosistema a su estado inicial. Correcto. Es decir, como estaba naturalmente. O sea, eso implica sacar de allí lo que se puso. Exacto. Volver... derribar los terraplenes, ¿no?, que protegen, claro, a estos predios que, bueno, es evidente que saben que están en zona inundable. Sí. Y además, como ya te decía, destruyendo las napas de agua de las que se abastecen millones de argentinos. Claro, claro. Ahora, teniendo en cuenta, a ver, corregime, por favor, porque sí, por ahí estoy equivocado, pero sí, hay experiencias en el mundo respecto de esto. Sí. Si mal no recuerdo, la cuenca del Mississippi, donde sí, se tuvo que destruir los barrios que habían sido fundados, porque era la única solución viable, ¿correcto? Exacto, porque esto ya ha pasado en Holanda, en Alemania, en la cuenca del Mississippi, porque la realidad es que estamos hablando de una cuenca hídrica. Claro. No podemos desconocer su valor y por hecho consumado, porque actuaron en la mayor de las ilegalidades, digamos, con la anuencia del Estado, permitirlo, ¿sí? Porque el saldo es que se perjudica a millones de argentinos para siempre. Entonces, tenemos que poner en la balanza si hasta desde el punto de vista económico, al Estado esto le genera daños eternos lo que está realizándose. Mismo claro. En Estados Unidos, por más que les costaba, era una suma importante la de recomposición, siempre iba a ser más barato que no hacerlo, ¿sí? Por el perjuicio masivo que traía la sociedad. Claro. Y permanente. Viviana Rebaza, y digo, uno lo mira esto y sabiendo esto, porque obviamente los funcionarios también lo saben. Y ellos son los que firman para claro. darle una apariencia de legalidad, porque no es legal. Claro. No, pero digo, sabiendo esto, ¿no parece más estos parches, este emparchar, no parece más un negocio dentro del negocio? Exacto, un negocio dentro del negocio, porque incluso las empresas que son contratadas para realizar las obras de hidráulica de saneamiento, que encima usan términos que no muestran la realidad de lo que es, ¿no? Están vinculadas, una de ellas es el caso de Miser S.A., que está vinculada al gobernador Daniel Scioli. Entonces se pide, ya hay una causa también iniciada en La Plata, en la que se pide que se investigue el enriquecimiento ilícito, ¿no?, del gobernador. Pero lo que hace a la cuenca, una de esas empresas es la que mencioné recientemente. Claro, bien. Bueno, digamos, para que se realicen obras se tiene que respetar todo un debido proceso de evaluación de impacto ambiental. Tienen que participar todos los organismos competentes que tienen competencia concurrente, que no ha sucedido. Es decir, todo ha sido llevado adelante solo por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Cuando hay competencias de nación, internacionales, locales. Sí, y que involucra a un montón de partidos, ¿no? Claro. Esto, ¿no? O sea, ¿cómo está movilizándose la gente? Vos estás en la zona de Escobar, pero digo, ¿hay lugares donde realmente la gente se está dando cuenta de lo que está sucediendo? Yo soy integrante, además, de la comisión asesora del Comité de Cuenca del Río Luján. Ajá. Y trabajamos con organizaciones de toda la cuenca y los vecinos de toda la cuenca. Hay conciencia y saben que el motivo principal son los emprendimientos. Digamos, la ciudadanía lo sabe. Sí. Hasta públicamente, digamos, ¿no? Cuando se expresan saben que esa es la solución real. Es decir, están informados. Bien. Bueno. Es decir, el damnificado, el que se inunda, lo sabe. Claro. ¿Ustedes? Los medios en general no transmiten como se debe transmitir, pero lo que es a nivel local, pueblo, lo saben. Claro. Bueno, ustedes están poniendo parte de las expectativas, porque la otra parte es estar... poniendo el cuerpo, ¿no? Ya lo sabemos y hemos comentado muchas veces las acciones directas que van realizando, pero digo, parte de las expectativas las están poniendo en la justicia. Entonces. Claro, obviamente, digamos, la última instancia, digamos, que tiene la sociedad es que la justicia actúe conforme a derecho. Claro, claro. Viviana Rebaza, te agradecemos mucho tu participación en el Redondo de las Mañanas. De nada. Un gracias abrazo. A ustedes. La seguimos. Claro, vos planteabas recién, y bueno, vecinos autoconvocados del pueblo de Escobar, Asamblea en Defensa del Humedal, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Asociación Ambientalista de los Talares de Ingeniero Maswit, Partido de Escobar, Asociación del Colectivo Cultural de Ingeniero Maswit. Bueno, son docenas de organizaciones. Que, y de partidos, digo, que todavía debe haber muchísimo más para... De organizaciones por partido que afectados que están en esta lucha y en esta también en esta, digamos, en este recorrido judicial. We'll be right back. siente el fuego en este lugar, pero el aire ya está espeso. Cuando el alma deje de soportar, cuando lleguen hasta el hueso, cuando no haya nadie que los quiera escuchar y les pierdan el respeto, saben que estamos cerca y no se nos van a escapar. Hace rato que están muertos. Ya no nos creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo saben, tienen miedo, porque están a punto de perder el control a manos de la revolución. Ya pasó. La tormenta ya pasó. Para nosotros, para vos no. Esas manos están sucias y tu conciencia peor. No vas a salir de eso, no. Ya no le creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo saben, tienen miedo. Está a punto de perder el control a manos de la revolución. Escuchar y te pierdan el respeto. Sabes que estamos cerca y no te nos vas a escapar. Hace mucho que estás muerto. Ya no te creemos esa idea de que todo está bien. Ya sabes, tenés miedo, porque estás a punto de perder el control a manos de la revolución. A manos de la revolución. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas.

viento, a las nubes y a la nieve. A la que jamás se dará por vencida, porque no existe fuerza que la sepa vencer. Otras tantas asusta, porque hay gente que mata y ella grita el porqué. A la que siempre es igual y siempre diferente, y odia a quien odie y ama el respeto. Manchada en boca de personas que quisieron usarla para verla enterrada. Ah, ah, ah, ah. A la que siempre se aleja, pero siempre está aquí. A la que nunca me deja. Bueno, recibimos la llamada de La Pujante, también allí en Mendoza, y nos pasaron el teléfono de Verónica Viñoni para ver si podíamos cerrar el tema que quedó abierto de las actividades mañana, por el Día de la No Violencia contra la Mujer, en Mendoza particularmente. Tampoco nos hemos podido comunicar con Verónica, o sea que estamos como empiojados con las comunicaciones mendocinas hoy. Así que bueno, así igualmente agradecemos a La Pujante y esperamos a La Pujante además en Enredando las Mañanas. Bueno, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto también, se acaban de comunicar con nosotros, mañana 25, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, acá estarán las actividades por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Imagino que allí cerca de la Plaza San Martín o en el Congreso. Después vamos a precisar exactamente dónde van a estar. Allí se comunicó Laura, de, como dijimos, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Exactamente. A todos los caídos, a los detenidos, a los que resisten en pie. Bueno, volvimos. Sí, con una noticia de último momento. Una noticia de último momento, exactamente, vos lo decís. Uh-huh. Yo, no sé, quisiera llamarlo a los compañeros, pero... Está el micrófono abierto, para cualquier descarga. Para cualquier descarga, ¿no? Sí, pero sí. Por lo que dice acá, hoy, hace 11 horas en el radio, en el diario Clarín, que fueron las declaraciones de Lilita Carrió, ella no quiere ningún puesto, ella se va a quedar... en la retaguardia. ¡Caramba, caramba, caramba! Eso está acá, pueden buscarlo, no lo estamos inventando. Está ¿saben qué? En el diario de hoy, el diario Clarín. Compañeras, compañeros, me quedo con que Clarín miente. Yo no quiero ningún cargo, dice. Voy a ayudar desde la retaguardia. Bueno, micrófono abierto para las compañeras y compañeros de la retaguardia. Exacto. Los oprimidos desfavorecidos a los que se deja morir. Sus barrigas hinchadas, la muerte en sus caras por un interés mercantil. Y ahora tú debes de meditar, ¿quién es el vándalo en realidad? Terrorismo de Estado, opulento y armado, decide quién... 20 de noviembre, Día Nacional de Zumbi y de la Conciencia Negra en Brasil. Esto fue el viernes. Es en Brasil, pero también es prácticamente en la América Negra, uh-huh, en la América originaria, uh-huh, porque Zumbi ha sido una figura que trascendió la frontera de lo que hoy es Brasil, ¿verdad? Exacto. Fue el último líder del Quilombo de Palmares. Curiosa palabra, quilombo, que por lo menos a los que hacemos la colectiva nos llamó la atención en algún momento por allá por 2007, y ahí arrancamos con un trabajo de Quilombo, también con la revista Quilombo. ¿Por qué nos llamó la atención? Porque en forma contemporánea a los hechos del Quilombo de Palmares, que estamos hablando de 1580, 1620, hasta 1695, en forma contemporánea a esos hechos, la palabra quilombo, que quería decir campamento, que quería decir espacio de libertad, un espacio logrado fundamentalmente por los hombres esclavizados, hombres y mujeres esclavizados, traídos a estas latitudes, que lograban escapar de las fazendas brasileñas y que en plena selva amazónica prácticamente se incrustaban con sus mocambos, con sus escondederos, que eso quiere decir en lengua quimbú el término mocambo, y esas multiplicidades de escondederos, mocambos, formaron el Quilombo de Palmares. Mm. Bueno, trascendió, por supuesto, la figura de Zumbi, el mismo horizonte de lo que hoy es Brasil. Fue el último jefe, el último baluarte de allí, del Quilombo de Palmares. Hombre nacido en libertad dentro del Quilombo de Palmares en 1655, que luego fue capturado por los... por esas incursiones permanentes que tuvo la fortaleza del Quilombo de Palmares durante 100 años, incursiones que provenían tanto de las armadas holandesas como las de, por supuesto, los portugueses. Esa resistencia de 100 años, en algún momento lo capturaron, fue educado por un cura, a los 15 años logró liberarse. ¿Y a dónde volvió? Al Quilombo de Palmares, para liderar hasta el final ese espacio de libertad. Nos vamos en el programa de hoy y vamos a dejar la tercera parte de Quilombo de Palmares, un trabajo hecho desde la colectiva dedicado a Zumbi, y recordando que la palabra Zumbi también en lengua quimbundo, quiere decir duende. Donde fracasaron los ejércitos, los banderantes lograron su objetivo. Las famosas banderas eran tropas mercenarias compuestas por blancos, mestizos e indios, cuya misión era hacer la guerra por encargo, principalmente a los indios, así como expediciones arriesgadas por la selva en busca de oro y piedras preciosas. Los nombres de los principales banderantes, jefes de las banderas, presentados idílicamente en la historia oficial como pioneros y amansadores, están relacionados con los peores masacres y con conflictos con la iglesia por la esclavización de los indios, habiendo sido los responsables por la destrucción de la famosa República Comunista Cristiana de los indios guaraníes en la frontera del Brasil. En 1685, Domingos Jorge Velho, un mercenario bandeirante, pidió una licencia para conquistar nativos en Pernambuco, y dos años después, las autoridades decidieron utilizarlo para atacar Palmares. Un acuerdo sobre el uso de los cautivos y de la tierra fue establecido entre el comandante y el gobernador para la destrucción del Cimarrón. Como comandante de las expediciones, Domingos Jorge Velho reclamaba la propiedad del botín siguiendo las reglas del derecho romano. Es legal poseer algo obtenido por comando militar. Pero debería esperar 7 años para obtener algún botín. En enero de 1694, esta fuerza armada llegó al mocambo de Macaco y estableció su cuartel general enfrente a la enorme empalizada montada por Zumbi, conocida como la Cerca Real de Macaco. Allí constituyeron campamento y construyeron un pequeño fuerte denominado Nossa Señora das Brodas. Del otro lado de la cerca, estaban preparados para luchar cerca de 11.000 guerreros negros del Quilombo.

RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.